La ceremonia inaugural de los 43º Juegos Deportivos Nacionales de Jóvenes y Niños Escolares por el Premio Pico Chong-il tuvo lugar en el pabellón de baloncesto de la Avenida Chongchun en Pyongyang el día 19. En la ocasión participaron funcionarios del sector y de la Unión Juvenil y Jóvenes y Niños Escolares. En el presente certamen, que se efectuará en las ciudades de Pyongyang, Pyeongsong, Sariwon y Hamgyong, desde enero hasta agosto, se competirán en 17 disciplinas, entre otras el baloncesto, el voleibol, la tenis de mesa, taekwondo, la lucha nacional, la natación y el patinaje de velocidad sobre hielo, divididas en grupos de las escuelas secundaria, superior y básica y las primarias. Tras la ceremonia inaugural, se efectuó el partido de voleibol masculino entre los equipos de las escuelas secundarias superiores de Mundok del municipio de Taesong y de Turú del Sadong.